ahora todos los borrachones con las manos en alto. Vamos a ponerle otro poquito de azúcar a esta noche. Mano para arriba, mano para arriba. Sácala, sácala, sácala. En Plaza Prado, sabroso, gozando me quedé. Al cabo de un par de horas, borracho yo me quedé. Mira, compadre, qué cantidad de gente que está filmando esta noche. Qué bonito que queda la lucecita. ¡Mano para arriba! Después le voy a decir una cosa de la filmación. Le voy a pasar un dato. Vamos a hacer un video entre todos esta noche. Me.